veníamos con todo el empuje a empezar, tuvimos dos semanas de clase y se cortó todo. Pero por suerte los maestros y los padres seguimos manteniendo la escuela, manteniendo el espacio, seguimos con las panaderías que sostienen económicamente la propuesta, seguimos comprando material. Recién acabo de poner unos mapas que compramos en la pared de la escuelita, del salón de la escuelita. Así que nosotros seguimos adelante y creo que fue un buen momento para activar esto que comenzó desde el inicio de esta propuesta, pero que con la reunión que tuvimos con Marisa el año pasado, en julio del año pasado, siendo ella jefa de gabinete, en este momento nos dio un espacio libre, ¿no? Sobre todo para los maestros que estamos muy abocados al trabajo diario con los niños, para volvernos a reunir con Marisa, volver a ver en nuestro expediente. Nos reunimos, es verdad, con la Comisión de Cultura y Educación del Consejo Deliberante, y yo creo que estamos en la etapa final, que va a ser un final bastante favorable y feliz para la escuela, sobre todo para llegar a toda la comunidad, siendo que es una escuela que trabaja de forma cooperativa, que no está buscando el lucro, y que está destinada a todas las familias que sí quieran trabajar de esta manera, no estando mucho en la escuela, y tiene su, siento yo, tiene su recompensa, no estar mucho en la escuela. Sí, por eso yo te decía, hace un rato te decía que por ahí, si vos me querías corregir, que lo hagas tranquilamente, porque yo no sabía cómo llamarlo. Este proyecto viene a municipalizar la escuela. ¿En qué consiste esto? Nosotros hoy estamos siendo una escuela pública de gestión cooperativa. Bien. Nosotros tenemos una asociación civil que sostiene de alguna manera legalmente esta propuesta, pero para darle un marco oficial, nosotros debiéramos tener o ser una escuela pública de gestión privada o de gestión estatal, en este caso municipal. Sí. Nosotros venimos siguiendo en realidad un recorrido que han tenido escuelas que están en la localidad de Mercedes y que ellas han conseguido dar con funcionarios sensibles con la propuesta que han decretado directamente. El intendente Ustarró decretó directamente la creación de la Escuela Municipal El Pampero, y a partir de eso, por la demanda en la matrícula, se crearon tres escuelas más. Bien. Entonces nosotros venimos un poco como retomando esa experiencia, pero por ejemplo en el caso de Tierra del Fuego fue la provincia la que acogió a estas escuelitas, que ya son más de 10 y que incluso están reguladas por una ley, ley provincial que regula el trabajo diario. Pero bien, en nuestro caso nosotros decidimos entre el grupo de maestros y padres buscar a esos funcionarios sensibles que seguro que están en Cañuelas y que en su momento a nosotros nos resonó Marisa, y creo que fue un paso bastante positivo el dar con ella directamente. Y hace unos pocos días, la semana pasada, volvimos a reunirnos con ella. Sí. Y también resultó siendo muy favorable esa reunión. Ahora lo que estamos esperando y en lo que estamos trabajando, porque estamos muy predispuestos a estar y a aportar desde la experiencia más que nada de los maestros viejos, como decimos nosotros, que tienen un departamento del área de legales dentro del instituto que nos avaló y nos dio como el visto bueno para comenzar las clases en esta escuelita Los Tilos. Bueno, nosotros aportamos todo ese material, desde la experiencia de los maestros hasta lo que es la parte legal, para que esto suceda, y yo creo que va a suceder. Bien, ¿tuvieron una reunión? Creemos todos que va a suceder. ¿Tuvieron una reunión con concejales también? Sí, con los concejales estuvimos el 26 de agosto, si mal no recuerdo, hace hace un mes, y también fue muy favorable esa reunión, muy sincera, muy linda, la verdad. Además pudimos estar presentes muchos de los integrantes de la propuesta de la escuelita, y creo que todos aportamos nuestra visión, porque también yo te puedo dar mi visión como maestra en la experiencia que estoy teniendo, y un padre te va a decir su experiencia, que también va a ser muy muy enriquecedora para el que la escucha. Y los concejales se mostraron muy atentos. Bien. Y dijeron que nos iban a apoyar. Eso también fue muy hermoso, porque ver los dos bloques y cada uno en su lugar y escuchando, y al final sentir que hubo como una comunión ahí, y que todos se mostraron conformes y con ganas de apoyarnos. ¿Cómo es la comunidad del colegio, de la escuela? Contanos un poquito para aquellos que por ahí no tienen... Nosotros hemos hablado con ustedes anteriormente, de hecho nuestros colegas y amigos de NACPOP TV han realizado algún video en algún momento, pero hay gente que por ahí no los conoce, se está sumando a Cañuelas y tiene intenciones de interiorizarse de cómo vienen trabajando. Este es un año particular, pero bueno, contanos si podés brevemente cómo se conforma la comunidad educativa. Aníbal, ¿sabés que se corta por partes y no entendí la pregunta? Te decía, ¿cómo se la están arreglando en este 2020 para trabajar ahí en la comunidad educativa? ¿Cómo es el colegio, para aquellos que no conozcan? Sí, actualmente nosotros decidimos mantener ciertos espacios que sostienen el andar de la escuela, con adultos solamente, que son las panaderías, que funcionan semanalmente, sí, los jueves por la tarde. Y luego tenemos talleres en donde, que en realidad son abiertos a la comunidad, pero en este caso solo estamos compartiendo esto que había empezado, y no cortarlo, la experiencia de hacer lo que hacen los chicos en la escuela, pero solo los adultos. Bien. Que es algo muy simple, es leer una poesía, contar un cuento. Ahora estamos leyendo un cuento de las Mil y Una Noches, y lo recorremos solamente, cantamos y ya está. Es simplemente eso, poder encontrarnos. Creo que la escuela un poco motiva eso, a que sea un espacio de encuentro, que dejemos de arreglar las cosas por WhatsApp. Claro. Diciéndolo no de manera, con humor, pero que la escuela siga sosteniendo con las cosas que nos atraviesan, ¿no? Como esto que decís, la pandemia... seguir sosteniendo eso, que a mí me parece muy valioso. Sí. Y después, nuestras reuniones en las que decidimos todo lo que atañe a la escuela, ahora estamos muy abocados en lo que va a ser el espacio el año que viene, en lo que va a ser las inscripciones, en esta cuestión, en esta gestión que estamos con el municipio y con el Consejo Deliberante. Y los balances de la panadería, ese es otro espacio que tenemos, que tampoco lo podemos dejar, porque si no se nos va la contabilidad claro. A cualquier parte, y después va a ser muy difícil volver. Sí. Son pequeños espacios que hacen a eso, a que no se caiga todo y a que nos sigamos viendo de alguna manera. Sí, es una forma de autogestionarse. Y sí, es la forma de la escuela hoy. Bien, ¿imaginás algo muy distinto el año que viene? No, prefiero vivir el día a día. Prefiero no pensar en el año que viene. Sin ansiedad. ¿Cómo? Sin ansiedad, digo. Y sí, sí. Sí, la verdad que esto se fue gestando muy, muy de a poco. De hecho... para ir como un año y medio atrás, nosotros no teníamos espacio, era el 8 de marzo y las clases empezaban el 11, te hablo del año pasado, y no teníamos espacio donde comenzar. Claro. Y bueno, empezamos a tocar algunas puertas de gente que nos recomendaban, que podían ser sensibles también a prestar un espacio o alquilarlo incluso, Y bueno, se dio mágicamente un día para el otro, vinimos todos los padres, y de un lugar que era una casa, de un living, ¿no?, de un espacio bastante grande, pero que funcionaba el living de la casa de una persona, hicimos el salón de la escuela. Así que yo siento que la escuela es una aventura que decidimos hacer o animarnos a vivir estas familias, seguramente se sumarán más, y bueno, yo creo que tener la conciencia de que como toda aventura, de un día para el otro pueden pasar cosas hermosas como pueden pasar cosas no tan agradables. Y en eso está el vínculo que uno va formando con el otro y cómo atraviesa esas crisis, ¿no? Y siempre pensando en los chicos, pensando en la escuela y no en las cuestiones personales de cada uno. Eso se busca mucho en la escuela también, que es difícil, es lo más difícil. Hablame un poco de las inscripciones. ¿Qué tienen pensado para el año que viene? Porque ya tienen que empezar este año, ¿no?, a inscribirse. Sí, las inscripciones surgieron, creo yo, de la motivación que tenemos los maestros de volver a clases. Nosotros tenemos la experiencia de estas escuelitas que te decía de Mercedes, que ellos están encontrándose con los chicos de una manera también muy particular. Se llaman misiones pedagógicas y están avaladas por el municipio de Mercedes. Y cada escuela lo maneja de modo en particular porque hay una escuela que es la primera, que ya son 100 niños y 10 maestros, entonces ellos han decidido manejarse por día, por semana, por grupo, digo por más o menos por edades, y son alrededor de 10, 15 niños con 3 maestros. Entonces ellos están viendo, están volviendo a compartir 3 horas, un poquito, no es algo... No es la escuela como funciona siempre, pero es algo creo que es muy valioso también. Y nosotros también sentimos que sería hermoso volver a las clases, pero bueno, estamos como esperando ese empujoncito, ¿no? Eso que creemos que se va a dar, y pensando un poco en eso y sintiendo eso, decidimos llamar a inscripción y ver qué pasa, y ver quién se acerca y ver qué podemos nosotros ofrecer. Y bueno, y de ahí seguir viendo, es el día a día, es el paso a paso. Bien, y a la espera de esta resolución, ¿no?, que también decías que con las autoridades han tenido la decisión de reunirse y darle para adelante, esto fue creciendo, como decís vos, de a poco, se fueron sumando también, entiendo que el trabajo de los que llevan adelante la escuela, pero también con el apoyo de los padres, de los alumnos, ¿no? Sí, siempre es un trabajo compartido, es como uno de los ejes de estas escuelas. Y yo creo que sí, que si el empujón este que necesitamos de darle un marco legal municipal a la escuela, creo que va a abrir un poco la convocatoria. Hay familias que una de las cosas primeras que preguntan, y no está mal, es si otorgamos título oficial, y hoy por hoy no. Entonces, yo creo que eso va a destrabar muchas cosas, y además también lo que es el espacio, que hoy es prestado, y el año que viene no sé. Entonces, todas esas cosas yo siento que en este... de venir en este noviembre, diciembre, se van a destrabar y bueno, posiblemente podamos tener una oferta un poco más concreta para aquellas familias que lo necesitan. Bien, Lucía, agradeciéndote por estos minutos, que nos cuentes también cómo es este transcurrir del 2020 de ustedes. ¿Hay algún lugar en particular donde... se pueden encontrar aquellos papás que decidan que sus niños o sus niñas abracen este sistema educativo o que se encuentren con ustedes? ¿O hay una fecha límite en este 2020 como para ya pensar en el ciclo lectivo, si se quiere, del año que viene? Sí, nosotros llamamos a inscripción a partir del 26 de octubre hasta el 27 de noviembre. Bien. No, es un mes. ¿Qué son, como entrevistas que hacen? Sí, en realidad estamos dando nuestro teléfono, el teléfono de la escuela, y a partir de ese acercamiento nosotros confirmaríamos una hora y el lugar sería la escuela, que es ruta 3 kilómetros 72, para hacer una entrevista si la familia no necesitara. Cumpliendo, bueno, estas cuestiones, ¿no?, del protocolo, sobre sí, todo más formal. En realidad, y respetando eso, sí. ¿Querés darme el teléfono al aire? Vale, ese es 2226-51-81-20. Bien, bueno, el agradecimiento desde ya, contá con nosotros para lo que quieran remarcar, si se quiere. Queda poco para finalizar el 2020, o queda mucho, según como lo mire uno, ¿no? Pero, digo, la idea era un poco charlar un poquitito con ustedes de cómo están transcurriendo, en las puertas de que también pueda haber decisiones un tanto más importantes en los próximos días, por lo que nos contabas al principio de la nota, y también porque, bueno, vale la pena destacar siempre a aquellos formadores educativos y culturales que instruyen a los más chicos de la casa, así que queríamos hablar un ratito con ustedes y por suerte lo pudimos hacer. Así que desde ya muchas gracias. Sí, también estamos muy agradecidos. Y sí, cuando sean las inscripciones posiblemente les digamos para que difundan cuando comiencen, ¿no? Así todo el mundo lo está sabiendo. Y nosotros estamos en anhelo de que la sesión del 22 de octubre, que es la semana que viene, sí, haya novedades. Novedades lindas. Bueno. Veremos. Ahí ya nos diste un anticipo. Gracias. Sí, vamos a ver. Un abrazo, gracias. Ojalá. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande.